Río Parque República. Para Franco. ¡Hey! Palmas. Hoy me invade la nostalgia, compartido el sufrimiento al saber que te has marchado lejos. Y no puedo soportarlo, tanta angustia me hace mal y no me deja vivir. Estoy cansado de llorar, si tú no estás, nada es igual. Y duele al alma hecha pedazos de pensar tan solo en ella. Ay, mi Dios, cuánto la quiero. Y la sueño que va entrando por la puerta de mi habitación y me dice el amor, he regresado para estar con vos. Pero despierto y veo que no es real. Ya no me queda ni aquí. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. En algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. Y la buscaré. Y la buscaré. Y cuando la encuentre no la dejaré. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. En algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. Y la buscaré. Y la buscaré. Y cuando la encuentre no la dejaré escapar. La ciudad perdida. Para el pirata. Para el Tony. Para el Tony, para el Tito. De corazón, esta canción. Qué tristeza que te causa cuando se van de tu lado así, sin darte la cara y el silencio. Y te dejan con la intriga de saber que realmente fallé. Si llamando a lo que tuve te lo he dado, ¿qué haré? Por la luna ya pedazos de pensar tan solo en ella. Ay, mi Dios, cuánto la quiero. Y la suyo que va entrando por la puerta de mi habitación y me dice hola, turco, he regresado. Hola, mi amor, para estar con vos. Pero despierto y veo que no es real. Ya no me quedaré aquí. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. En algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. Y la buscaré. Y la buscaré. Y cuando la encuentre no la dejaré. Hoy la saldré a buscar. Hoy la saldré a buscar. En algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. Y la buscaré. Y la buscaré. Cuando la encuentre no la dejaré escapar. Levantando las manitos, juntitas. Hoy la saldré a buscar, en algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. Y la buscaré, y la buscaré. Y cuando la encuentre no la dejaré. Hoy la saldré a buscar, hoy la saldré a buscar. En algún lugar del mundo yo la voy a encontrar. Y la buscaré, y la buscaré. Y cuando la encuentre no la dejaré, no escapar. Impresionante.